Impresionado había visto una mirada que robó mi alma. Hipnotizado por completo sin saber lo que pasaba. Y en un segundo descubrí que era la chica de mis sueños, era mi nena. Y me di cuenta que debía estar contigo mi vida entera. Y es que quiero estar solo contigo una noche y demostrar que es el destino, es que te quiero brindar todo mi cariño, es que no quiero dejar nada escondido. Quiero estar solo contigo una noche y demostrar que es el destino, es que te quiero brindar todo mi cariño, es que no quiero dejar nada escondido. Quiero expresar mis sentimientos, hoy quiero cantar y decirte lo que siento. Siento que mi corazón late muy lento y la sangre en mis venas está hirviendo. Pensarás que estoy muriendo, pero no es cierto, es el calor del amor contento que siento. Pensarás que estoy muriendo, pero no, no, no, es el calor del amor. Y es que quiero estar solo contigo. Eternamente.